que tiene vicio no deja nada. Me lo contaba mi madre que ellos no valen nada. Y como joven los consejos no me entraban. Y con problemas ahora tú siempre me encontrarás.